considerará que no tiene mente, y al no tenerla, no posee el espíritu, solo tendrá el cerebro materia, donde radica el alma, cuerpo astral. No podemos decir que en el planeta Tierra los hombres estén divididos en positivos y negativos, no es así. Generalmente tienen los dos polos en sí mismos, unos más y otros menos. Lo importante es que ustedes lleguen a comprender y trabajar con lo positivo, así, la balanza se inclinará hacia el lado correcto. La energía materia mejora mucho y levanta su vibración, todos ustedes podrían formar el ser energético. Para nosotros, la palabra enfermedad no existe, la consideramos una distorsión del pensamiento, y cuando esa energía pensamiento está en esas condiciones, el entendimiento tiende a acomodarse en el cerebro para no sufrir. Desgraciadamente, la glándula pituitaria, al no poder pasar la energía pensamiento a la glándula rima, trabaja sola. Al hacerlo, no tiene apoyo, y al no tenerlo, divaga, fantasea y crea pensamientos irreales. Hasta ahora el planeta Tierra no sabe cómo es la función de los pensamientos, de dónde ellos salen y cómo se forman. Veamos cómo es. La energía pensamiento. El cerebro humano es una máquina perfecta que fue confeccionada en los mundos regulares. Para realizarla, tuvieron que imitar a la mente universal, por eso el hombre del planeta Tierra está formado a imagen y semejanza del Creador. Al igual que el cuerpo material, la masa encefálica está programada para existir el tiempo necesario y con el motor que le fue concedido, el corazón. Nosotros vemos sus cuerpos como máquinas que están acondicionadas para albergar pensamientos. Estas máquinas pueden funcionar, porque alrededor de ellas existe la energía que les da la vida. Cuando esa energía se retira, la máquina deja de funcionar, ustedes lo llaman muerte. La energía pensamiento es igual, si a ese cerebro le retiran la energía pensamiento, dejará de funcionar. ¿Qué es, entonces, la energía pensamiento? Son los miles de millones de energías desencarnadas que están albergadas en un cerebro y que lo hacen funcionar. Por un lado, esas energías pensamientos dan vida a ese hombre, y por otro, el hombre da vida a esas energías, se ayudan mutuamente. Esta alimentación mutua se distribuye en la energía material, psíquica y mental. Eso significa que el albergue de las energías desencarnadas está en los tres cuerpos del hombre, ellos le dan la vida. Esto es lo que ustedes llaman materia, alma y espíritu. La vida o alma son energías desencarnadas que viven en la máquina hombre y en el cerebro hombre, porque necesitan de su electricidad y de su voltaje para seguir subsistiendo. Si lo vemos de esta forma, vamos a comprender que el universo, el planeta y el hombre, viven y se mueven porque energías pensamientos lo permiten así. Esas energías pensamientos se clasifican según el grado, vibración, signo y color que les pertenece. Se encarnarán según su grado evolutivo, unos en los cabezales distribuidos en las nueve zonas, otros en los sistemas, en los órganos, en las células, en los centros, y así sucesivamente, siempre en perfecto orden. Podemos comparar esta clasificación con el cielo, el purgatorio y el infierno. Cuando se produce el desencarne, ustedes se albergarán en el grado de elevación que les pertenece. No es un cielo estar en la mente de un ser elevado o de un planeta adelantado espiritualmente. No es un purgatorio estar tal vez en un hígado que no funciona muy bien o en un planeta de elevación mediana. No es un infierno estar en los intestinos de un hombre con mala digestión o en un planeta primario denso con guerras, hambre y sufrimiento y de bajas vibraciones. Se dan cuenta de la importancia que tiene la energía pensamiento. Ustedes podrían transformar su planeta en un Edén, y no lo hacen por ignorancia, por falta de conocimiento. Los pensamientos alimentan a otros pensamientos y si esos son negativos enfermos, el planeta, sus